Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Que sube en esta oportunidad del lugar número 9 a ocupar la casilla número 8. En este, que es el más reciente sencillo de Alan Walker, pues colabora de nuevo con esta británica que ha estado muy presente en muchos tracks últimamente, Georgia Koo, y su fantástica voz le dan vida a este hit que se llama Don't You Hold Me Down. Alan Walker y Georgia Koo en la posición número 8 esta semana, subiendo de la casilla 9 y completando 4 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8, así comenzamos este recorrido por los éxitos dance del mundo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10.